21 minutos de las 12 del mediodía, no queríamos dejar pasar en esta mañana en vivo de la 106 la información policial, y en este caso vamos a saludar al comisario inspector Darío Almendros, que es quien nos va a acercar la información policial. Hola, buenos días. Sí, buenos días, a usted y a la audiencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Teníamos información, ¿verdad? Sí, se ha iniciado el día domingo una investigación en el cual resultó damnificado el ciudadano Alan Di Carlo, quien se domicilia en la calle Mariano Acosta, quien sufriera un robo el día sábado de la noche, en el cual autores ignorados le sustraen una notebook, una PlayStation y 900 pesos. Se inicia una investigación caratulada de robo, interviene el doctor San Ramón y esa sería la novedad del fin de semana, Mónica. Perfecto. Muy bien, Darío, muchísimas gracias. Gracias a usted, buen día. Buenos días. Ahí estábamos en comunicación entonces con el comisario inspector Darío Almendros, que nos acercaba a las novedades policiales.